Esta vez mi casa escuchando music con Franoman. Y de repente suena mi cel y era DJ Sai. Yo, Tree, what's up? Y le contesto, ¿cuál es la vaina que vamos a hacer? Me dice, brother, tú tienes algo pa'l doggy style. Yes, yo siempre estoy preparado con mi cañón en mano y Prano Mac a mi lado. No te preocupes, hay que hay lyric pa'l rato. Y como dice Jab, ya le voy a meter bellaco. Bellaco, bellaco, bellaco. Eres tú la reina del reggae. Cuando tú lo mueves, tú y no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Eres tú la reina del reggae. Cuando tú lo mueves, tú y no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Sinceramente te alucino, me pones crazy crazy, yo ahora sí yo me combino. Combino los colores negro, blanco y celestino. Cuando quiero me tomo una copa de vino. Este tri, hazme tuya, no seas como aquel que solo era bulla. Quiero que me beses, quiero que me toques. Y si es posible, quiero que te propases, propases. Quiero acariciarte y después de acariciarte, bueno, paso a penetrarte. Porque pues ya tú sabes que esto no es parte del arte que yo tengo que este solo amarte. Amarte. Papi, házmelo suave, yo quiero sentir que vuelo en tu nave. Bajando el ritmo de rápido a lento, lentamente siento mi cuerpo estremecer. Papito en la cama, no vamos a perder. Eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves, uy, no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves, uy, no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves, uy, no sé, quiero que lo muevas. Yo ahora sí yo me combino. Combino los colores negro, blanco y celestino. Y cuando quiero me tomo una copa de vino. De vino. Este tri, hazme tuya, no seas como aquel que solo era bulla. Quiero que me beses, quiero que me toques. Y si es posible, quiero que te propases, propases. Quiero acariciarte y después de acariciarte, bueno, paso a penetrarte. Porque pues ya tú sabes que esto no es parte del arte que yo tengo que este solo amarte. Amarte. Papi, házmelo suave, yo quiero sentir que vuelo en tu nave. Bajando el ritmo de rápido a lento, lentamente siento mi cuerpo estremecer. Papito en la cama, no vamos a perder. Eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves, uy, no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves, uy, no sé, quiero que lo muevas hoy. You want the girl papa side. You want the girl doggy style. You want the girl bumbo fly. Yes. Everything's a good time.